De la ciudad del Alto, una enorme alegría nuevamente estar en esta ciudad revolucionaria, un pueblo rebelde, un pueblo también unido, una alegría ver a nuestros dirigentes de vecinos de la Central Obrera Regional, del Movimiento Campesino, de ex dirigentes sindicales como compañero Ajo, también de la vecindad, junto a nuestras autoridades, alcalde Patana, gobernador del departamento La Paz, compañero César Cocalico, a nuestros comandantes de la policía, comandantes de las Fuerzas Armadas, y compañeros vecinos, compañeros de base, acompañan este acto de entrega de nuestro Coliseo para el Distrito 8 de la Ciudad del Alto. Solo quiero decirles, hermanas y hermanos, compañero Oscar Abuela, Ávila. Ah, me dicen Ávila, no sabía. Hermanas y hermanos, compañero Remigio, mientras el pueblo esté unido, nuestra revolución democrática cultural va a seguir adelante. Ahora no solamente somos una esperanza para las bolivianas y los bolivianos, sino este proceso es una esperanza para quienes habitan el planeta Tierra. Nuestra lucha, hermanas y hermanos, de la Ciudad del Alto, no ha sido en vano, ni para bolivianos, ni para habitantes del mundo. Ustedes seguramente están escuchando los distintos medios de comunicación, información que viene del mundo entero, nuestro proceso valorado, hasta respetado, también implementado en algunas regiones del mundo. No termina aquí, sino debe continuar, pero también siento, hermanas y hermanos, a eso se debe también nuestra ratificación, mi ratificación para 5 años más, y decirles nuevamente al pueblo alteño, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su voto, por 5 años más vamos a ir trabajando para bien del pueblo alteño, del pueblo paseño y del pueblo boliviano. A los sindicalistas, a los movimientos sociales, en este año de gobierno, como sindicalistas hemos demostrado que no solamente estudiados en Europa y Estados Unidos pueden administrar Bolivia, sino quienes estudiamos en nuestros movimientos sociales también sabemos gobernar, hermanas y hermanos. Histórico, inédito para todo el mundo. Pues, hermanas y hermanos, ahora tenemos la nueva responsabilidad. Estamos de campaña en campaña, estaremos de compañero y a compañero, porque otra vez nos olvidamos de compañero, somos compañeros ahora nuevamente. Hermanas y hermanos, saludo la elección como candidata a la compañera Felipa Banca para gobernadora. Ya no solamente es candidata, va a ser gobernadora la Felipa Banca, como justo homenaje a todas las mujeres de Bolivia, y especialmente esa mujer tan trabajadora que es del campo. Pero también, compañeros de los movimientos sociales de la Ciudad del Alto, han pedido la ratificación del compañero de la Patana, nuevamente por la alcaldía de Alto. Y nuevamente quiero decirles, hermanas y hermanos, transportistas, juventudes, todos, todas, unidos para seguir haciendo historia desde el alto para toda Bolivia. Hoy día estamos acá para entregar esta obra, pero también aprovechamos de firmar un contrato de un proyecto llamado, programa llamado Bolivia Cambia. Estos dos mercados, la compañera Felipa ha hecho gestiones, primero garantizar terreno ante la alcaldía de la Sierra Alto, y el compañero Patana y todo el consejo municipal ha facilitado terrenos para construir estos dos mercados para la Ciudad del Alto, no solamente para el movimiento campesino, es para la Ciudad del Alto. El mercado campesino de Villa Lunari en la Ciudad del Alto. Entrega en 290 días. La planta baja tiene 28 puestos de venta de carnes, 12 puestos de venta de lácteos y quesos, 8 puestos de venta de verduras, 14 puestos de venta de flores y abarrotes, 36 puestos de venta de tubérculos y hortalizas, 4 almacenes, auditorio con capacidad para 120 personas, para que los hermanos que vendan puedan reunirse, planificarlas, baños por supuesto. La planta alta, llamado el primer piso, un patio de comidas con varios puestos para atender a 100 personas, guardería. Hermanas y hermanos, yo siempre he exigido a los alcaldes, a los movimientos sociales que piden mercados. A los mercados siempre hay que incorporar guarderías, porque generalmente lo que venden son nuestras hermanas, hasta madres solteras. Yo veo con mucha lástima, a veces, en una mano con bebé y en otra mano vendiendo. Este mercado tiene guardería. La compañera, la hermana que vende, deja a su hijo a la guardería y vende, hace comercio. La guardería está en la primera planta. 25 puestos de venta de artesanía y electrónico. Es el primer mercado que cuesta 12.148.000 bolivianos. El segundo mercado en Santa Rosa de la Ciudad del Alto. En la planta baja, 36 puestos de venta de verduras y frutas, 76 puestos de venta de carne, 60 puestos de venta de tubérculos y legumbres, 12 puestos de venta de abarrotes, 8 puestos de venta de flores, almacenes, taller de mantenimiento, batería de baño, portería, administración y auditorio con capacidad para 210 personas. Eso es en la planta baja. En el primer piso, 18 puestos de venta de frutas y verduras, 40 puestos de venta de textiles, talleres para el trabajo de madera y barro, oficina de control técnico y de calidad, también batería de baño. En el segundo piso, patio de comida que cuenta con 16 puestos para atender a 175 personas, talleres de costura, su guardería, que está en el segundo, pues, segundo piso, oficinas de administración, archivo y sala de reuniones, albergue de 4 habitaciones, depósitos. Compañeros, este mercado en Santa Rosa cuesta 39.297.000 bolivianos. Hoy día, mediante el programa Bolivia Cambia, Evacumple, hemos garantizado en bolivianos 51.446.572 bolivianos. En dólares hemos comprometido 7.391.000 bolivianos, ya con contrato. El mercado de Santa Rosa, de acuerdo al contrato, van a terminar en 360 días. Queremos advertir a la empresa ya presentó la boleta de garantía. La empresa que se adjudicó es la empresa que hizo el terminal presidencial acá en la Ciudad de Lado. Una empresa muy confiable y esperamos el próximo año, de acuerdo al contrato, estos días debemos estar inaugurando el mercado campesino Santa Rosa en la Ciudad de Lado. Hermanas y hermanos, hermano gobernador, ha hecho menciones de proyectos grandes, no solamente en las ciudades, sino también en el departamento de La Paz. Sería importante, alcalde, gobernador, nos ayude en cómo difundir de acá a 2 días. En el norte paseño, Liquibuni, porque todo el taladro, más conocido como perforador para buscar petróleo, está instalado. El 30 de este mes va a ser una inspección de verificación para empezar ya a perforar en el norte paseño y encontrar el petróleo para el departamento de La Paz y para Bolivia. Lamentablemente, hermanas y hermanos, nos hemos atrasado en las inundaciones que hemos soportado, nos ha perjudicado bastante. Hacer el planchado, hacer el nuevo camino a los lugares ha costado. Y saludo la participación activa del hermano gobernador, del hermano canciller, de algunos hermanos, inclusive en las consultas. Hay que hacer las consultas, a veces eso nos quita también tiempo, pero vamos a arrancar la exploración, esperamos, tenemos buena información para contar con líquido, como llamado, encontrar el petróleo. Hermanas y hermanos, es costumbre, cuando se entrega campo deportivo se juega, por eso estoy desafiando al alcalde de la ciudad para hacer un partido de futsal ahora, después de la entrega e inauguración de este coliseo. Aprobado al alcalde. Igualmente el hermano gobernador. Si el hermano alcalde juega, él ayudaría al equipo para que gane por goleada. Hermanas y hermanos, al distrito 8 y a la Ciudad Alta, con mucho respeto y cariño, un pequeño proyecto más, una obra más, como este coliseo. Estaba viendo un coliseo, cuando ellos estábamos llegando al gobierno, por ahí ya ha empezado, creo que hasta ahora no ha terminado. ¿Quién habrá empezado? No sé. Ha terminado. El Perucho dice, tantos años no se ha terminado. Se encanta. Aquí también un poco nos hemos atrasado, pero era grande y ahora estamos empezando esta clase de campos deportivos. Mucha suerte, cuide su coliseo, compañero de distrito, así como cuida su sede sintético. Lindas obras que están anunciando, vamos a seguir apoyando para que se siga mejorando esta región, esta zona de la ciudad. Felicidades, que ha inaugurado este coliseo para el distrito 8 de la